Juan Santana y su The Game of Love. Si está llegando, buenos días, como mis estrellitas y alegrías. Buenos días, estrellitas. ¿Cómo están? Hola, aquí hay, mira, diciembre ya. Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Eso sí se lo sabe, ¿no? Claro, pues crecimos todos con eso. Imposible. Es diciembre. Ya y arrancó el lunes, es perfecto. ¿Cierto? Ay, oye, sí. Ay, a mí que me gusta ver así. Hay gente que inicia, como yo, que inicia las metas que se propone. A mí me gusta iniciarlas cuando el mes arranca un lunes. Es como que ya, no tengo excusas, porque no siempre espero al lunes. El otro mes, pues este mes arrancó un lunes. O sea, no hay excusa. No, doble obligación. Para comer buñuelos, no. Nah. No. Eso es obligatorio. Vamos a comer buñuelos. No, ustedes comen buñuelos. ¿Qué más? ¿Qué tal el fin de semana? Uy, el fin de semana estuvo movido. Sí, los vi por allá de fiesta, de concierto. Estuvo fuerte. Cantaron, sí. Cantaron, bailaron. Sí, yo canté y bailé bastante. Ah, bueno. No solamente fuimos a Dua Lipa el viernes. Perdona, ¿qué más fuiste? Sino que ayer hubo Megaland. Ajá. Nah. Y obviamente tocaba pegarse el bote. ¿En serio? ¿Cuántos años que tienes tú? 14, ya voy a cumplir 15, pronto. El festival es más grande que Cristian. Sí, tiene más años del festival que yo. ¿A qué hora llegaste a tu casa? A mi casa, no mentiras, pero eso no fue anoche, perdón, fue la noche del sábado. Ah, ¿anoche estuviste en tu casa? Anoche sí. Fin de semana estuvo movido. Bien, aquí. Muchas cosas. Dua Lipa en Medellín, Balvin con 7 horas de concierto. 7 horas de concierto de Balvin. Se trajo a 50 Cent. 20 invitados. ¿Raycon? Rey, claro, con el líder, que no se te olvide, uh-huh. Sí. Dari, o sea, mejor dicho, Dari, yo había dicho como que, ay, qué perecita Balvin. No sé, 7 horas. Ay, sí, te hubiera gustado estar obvio allá. Obvio. En Bogotá, entonces estoy ya como, ¿será? ¿Viene? ¿Será? ¿Cuándo? Por ahí yo le vi un tweet que nos vemos, Bogotá. Ay, te está hablando. Mira, que, nos sí vemos, José. Pues. José Osorio. ¿Vele también estuvo? Bele, claro, Bele, no, Bele fue el viernes. No, o el jueves. Viernes, no, fue el mismo día de Dua Lipa. Y también hubo uno de Yandel. Ah, sí, el sinfónico de Yandel. Mientras que no digan que no hay para todos los gustos, sí. Este fin de semana pasaron, así que bueno, vamos sí a estar haciendo un recorrido por lo que pasó en Dua Lipa. Si igual quieren adelantarse un poquito, en nuestras redes sociales, en Instagram van a encontrar resumen de lo que sucedió, así que bueno, nada, y nosotros seguimos recibiendo sus canciones para arrancar bien el día. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. La canción es Human. Don't put the blame on me. Dragaboom Man. I'm only human. Hoy vamos a hacer muchos spoilers sin querer queriendo porque no sabemos hablar sin hacerlo, Cristian, no sé. Dios mío. Tienen que verse Stranger Things, amigos. Tienen que darme ya tiempo. Mire, tienen que, son las 7:16 y empiezan ya. Terminan. Es posible que con el primer capítulo, no, mentira, no. Si, no si vuelven a las 10:30. No les prometo nada por Alejandro. Alejandro le encanta hacer spoilers. Ay, Dios. Pero es que como no. ¿Está? Ya, no. ¿Está? Es que está increíble. La primera parte de la última temporada de Stranger Things ya salió. Vamos a hablar de eso. Por ahora, mirar más allá de Europa y descubrir Dubái. Podemos reservar hoy en Emirates.com, que presenta la siguiente sección en la X. Y nos vamos a ir con nuestra pregunta del día, que tiene que ver con inteligencia artificial y la respuesta honesta de si la utilizamos este año, con qué la utilizamos y cómo nos fue. Yo la he utilizado. A ver, yo utilizo ChatGPT. Sí. Sí. Hay seguramente tecnologías más avanzadas, está Nano Banana, que es la que hace imágenes, que también la he probado, pero digamos que en mi uso más cotidiano está ChatGPT o Gemini. Ok. Sí. Soluciona cositas, evidentemente. Uh-huh. Que me haya ido sin 10 estrellas con ella. No. No, siempre hay cositas por mejorar. Bien. La he utilizado, por ejemplo, cuando tengo por esa de redactar correos. Ah, sí. Te ayuda para la estructura, sí, de redacción. O, exacto, le pongo corrige redacción y ortografía D. Y le pongo el parrafito que quiero enviar, me lo arregla. y lo utilizo. En algún momento lo estaba utilizando para captions en redes sociales, pero se vuelven súper genéricos. Y ya, y siempre pierde es algo identidad. Tipo, sí. Esto no era así, esto es así. Es como okay, sí, que tú notas que no lo estás sacando a alguien con alma. Claro, exacto. Ah, que hace falta la maña humana. Sí. Entonces, ¿te fue qué dirías? Pues sí, bien, me ayudan sí muchas te ayudo. Cosas. Bien, perfecto. Pero pues, que sea excelente, ¿no? O tal vez soy yo que no les sé dar el prompt indicado, porque tampoco... Para los que no saben, el prompt es la indicación. Sí, como haz una imagen de tal cosa, de pronto sí falta ahí un poquito de información. Ok, perfecto. Chris, ¿la usaste? Ay, no mucho, yo debería usarla más. ¿Qué usaste? Usé el de Meta AI. Ok. El de WhatsApp. Sí. Porque es como más práctico, como que lo tienes ahí a la exacto. Ahora, ¿sabes qué me pasó con ese? Que uh-huh. Es menos riguroso. Es menos mejor. Menos mejor que sí. Ayer lo hice exacto. Sentir mal, ayer peleé con él. Sí, porque a mí me gusta, cuando tengo dudas gramaticales, sí. Preguntarle sobre las dudas gramaticales. Y se equivocó el de Meta. No, o sea, yo siempre voy a Google para eso. Y entonces le escribí, le dije, mira lo que la respuesta que me dio ChatGPT. Tú deberías haberme dado esa respuesta. O sea, le diste quejas. Sí. ¿Lo regañaste? Claro, a mí me gusta porque odio que me dé mala información. Pasa mucho con las fechas, que da malas, pues no me va bien. ¿Has hecho más cosas? No edición. Mucho, debería, pues no sé... ChatGPT me hizo mi carta de renuncia, eso este año. Pero, no lo veía pero de venir, resto pero casi, bueno. De resto casi no lo usé. No lo usas, bueno, no, está bien. Tengo que usarlo más. Por mi lado, lo de borrar cosas en fotos, editar, sí. Me parece fantástico. Con Google. Esa es la mejor. Sí. Porque ¿cómo así esperen de qué están mucho? Hablando? No sé, tomaste una foto y acá salió. Y te lo borra. Y te lo borra. Ya, digamos, en diferentes celulares viene incorporado, en el iPhone trae también, pero wow. No es tan chévere porque es un manchón. Uh-huh. Ya. Yeah. Mientras que Google Fotos sí compone la foto. O sea, wow. te es tan inteligente, entre comillas, que te logra. Oh. Ahora, con Alejandro hicimos la prueba este fin de semana en Instagram, que tú pones la foto, tiene un lapicito y en ahí tú borras lo que quieres borrar y lo hace bien, ¿sabes? ¿Sabes cuál es de otra? Instagram. ¿Cuál? Spotify tiene un DJ. Uy, ese está loquísimo. ¿Lo han yo usado? Lo utilizo frecuentemente. ¿El Audio Mixer? El Audio Mixer y el DJ Libby, que te va organizando las como playlists. ¿Ah, sí? Chiquiticas. ¿Y sí. Bien? ¿Te ha ido bien? A veces se escacha. Okay. O me repite mucho canciones. Entonces hay una opción como en donde tú más o menos lo reinicias y el Bell Bay dice, ok, no hay problema, vamos okay. Con esta mezcla. Bueno, okay. Bien. O sea, DJ el que te habla y te dice, te voy a poner esta canción, ajá. Buenos días, ¿cómo estás? Y el y de te mezcla. Saluda y te pones 5 canciones. Y luego sí. Vuelve y dice, ahora vamos con una onda más lunes en la mañana. Y sí, te pone así, otra así, esa es la voz. Sí, contrátame en Spotify. Lo quedaría yo por escuchar a Cata Blanco en el... Meta, ¿tú usaste el mix? No me gustó tanto, yo prefiero... Gracias. Sí, a mí no me gusta, yo prefiero poner un playlist y ya. Yo lo hice. Sí. Y al comienzo me sorprendió porque pues uno le da como las configuraciones y eso, pero le hace falta algo muy importante y es poder configurar el BPM. Sí. Para que todas las canciones que tú tienes asignadas se vayan en el sí. Mismo BPM, no lo hace. Entonces, el BPM es que expliquemos. El beat por minuto. Beat por minuto. Entonces la idea es que todos tengan el mismo golpe para que suene una buena mezcla sin caballitos. Los claro. Caballitos es cuando galopan, que es tan, que no tiene el golpe como tiene que ser. Sí. Y ahí me sacó corriendo, yo dije, obviamente le toca a uno como buscar canciones similares, pero pues esa no es la idea es que te dé la herramienta, si te la va a dar, exacto. Que te la dé completa. Lo que pasa también es que lo estás viendo desde el punto donde tú mezclas y tú eres experta en eso. De claro. Pronto, y de pronto nosotros trabajando en esto somos un poco más críticos, pero de pronto más para piquis. La gente... De repente sí, alguien normal... Alguien sí le funciona un montón. Sí. Chévere también que nos cuenten sí. En redes. Bueno, sí, eso está sí, bien. Sí, como de repente a alguien no le molesta que esté sonando Diomedes y te pongan a Pastor López. Pero que entre con el mismo golpe. Golpe con golpe yo pago. Entonces esa es nuestra pregunta del día, si utilizaron inteligencia artificial este año y cómo les fue... Pregunta con Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto. Hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Nos ayudan a arrancar bien la semana con soles diciembre, así que ya vamos ganados. Nocturnal de Disclosure. Con noticias esta vez. Vuelve Bazar al Parque del Country del 9 al 14 de diciembre, la feria de emprendimiento más grande de Bogotá, el lugar donde descubres marcas nuevas y te antojas de todo. También sientes la energía del talento local. A esta novena edición llega Bazar Live, el e-commerce en tiempo real con más de 100 emprendedores, compras prácticas y envíos inmediatos desde la feria. Bazar nos mueve a apoyar lo local. Y esta vez aterrizamos con Bruce Willis porque han salido rumores de muchas cosas y tú nos traes si sí o si no. Vamos a desmentir esos rumores, Diana Rodríguez, porque resulta que The Washington Post había publicado la semana pasada que al parecer se estaba teniendo en consideración la donación del cerebro de Bruce Willis después de que falleciera. Okay. Según ellos, esto ya era una afirmación de la familia sobre la donación del cerebro del actor a la ciencia, y ya luego la familia dijo, espere un momentico porque esto no es cierto. Ah, no es verdad. O sea, están matando a nuestro papá, nuestro esposo, antes de tiempo y asegurando cosas que nosotros no hemos dicho. Hasta el momento, digamos que no hay una declaración oficial, simplemente se comunicaron por medio de redes sociales para desmentir eso. Ellos dicen que no lo piensan por el momento. Y recientemente, Rummer Willis habló sobre su papá y sobre su salud, ella su hija, mediante sus historias de Instagram. Dice que no siempre la reconoce cuando ella va a visitarlo, y al ser cuestionada sobre cómo estaba su padre, ella se sinceró respondiendo que la gente siempre le hace esa pregunta y cree que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que cualquier persona con una demencia frontotemporal no la está pasando muy bien. También dice que aunque su cerebro ya le está fallando, en general se encuentra en muy buen estado de salud y que esta noticia era completamente falsa. No crean en eso entonces, sí, ¿no es cierto? No. ¿Ustedes se donarían a la ciencia? Si veo que algo le pueda ayudar, sí, yo sí sirvo, quisiera ser donadora de órganos, por ejemplo. Lo puedes hacer por la página. Ajá, me quiero inscribir. Uno carga el carnetcito. Eso me parece importante, uno no sabe quién le puede salvar la vida. Sabes también que es importante que alguien que conoces lo sepa para que en el momento que, pues ojalá no. Pasará algún día. Ojalá no. Sí, sepa que tú eres donante. Yo creo que uno con eso puede ayudar mucho. Muchísimo, sí, muchísimo. Sí. Claro que sí, tantas vidas que se pueden salvar. Así que bueno, frente a lo de Bruce Willis, no es cierto. Pero pues si usted puede ser donante, pégale. Parcels, qué gran canción. ¿Los vieron en vivo? No. Sí. Ah, muy bien. Ellos. Como con 8 años cantando, te lo voy a mandar para que la gente vea que este talento, este señor llamado Sunburn, de 18 años, no es muy chiquito, viene toda la vida. Me hizo acordar de, pues obviamente guardando las proporciones, de Justin Bieber, que son cantantes que llevan desde chiquitos ahí metidos. ¿Te acuerdas que yo hice un video de Justin? Y que son profesionales en lo que hacen. Tocando una sillita como si fuera una batería, sí, como a los 4 años, sí. Y luego ya grande. Sí, sí. Hay gente que lleva el talento en la sangre. En las escaleras, en ese video, fue el primer video que sacó Justin Bieber, ¿no? Con ese video conoció el mundo a Justin Bieber, que estaba en unas escaleras, es escaleras en la calle, en Canadá. Pueblo, sí. ¿Cuántos años tenía ahí? Como 10, menos, ¿ves? 8. No, chiquitos. Con talento, ya quisiera uno. No me tires, sí, también nosotros tenemos nuestro para talento. Para otras cosas, pero hay talento. Exactamente, no importa en qué. Bueno, llegó diciembre, eso quiere decir que nos vamos a entregar muchos, no todos, cada quien vive diciembre. Y un abrazo para los que tal vez estas fechas no son tan chéveres desde acá, ¿verdad? Les sí. Mandamos cariñito, mucho amor. Pero pues otros sí se meten de cabeza y eso quiere decir que también se meten en el mundo de las películas navideñas. Ay, me gustan. ¿Película navideña favorita? ¿Película navideña? No, yo creo que es la típica de muchos. ¿Y es? Mi pobre angelito. ¿Cuál? ¿Película navideña favorita? ¿La 1? Ah, ¿yo? Sí. Sí. Ok, perfecto. Sí. La mía es la 3. ¿Ah, sí? Que ya ni siquiera era con Macaulay Culkin. Es que tú eres otra generación, Cristian. Sí, o sea, realmente el primer Home Alone que yo vi fue el Home Alone del peladito que tenía el peinado de Justin Bieber. Sí, como tu largo sumita. Y que eran 5 ladrones los que nunca, se le metieron a la casa. Jamás iba a ver eso, ¿no? Y re tecnológica. Esa película de Home Alone es excelsa. ¿Es tu preferida? Sí, ¿de Navidad? Sí, por nostalgia. Pero pues ya después vi 1 y 2 y la 2. Claro. ¿La 2? Sí, okay. Sí. ¿Es tu Lost favorita in New York. De Navidad? Sí. ¿O tienes otra? No, es. Bueno, ok. Sí. Ay, señora. El Grinch. Esa es buena, es muy divertida, esa es chévere. Pues resulta que Macaulay Culkin estuvo hablando sobre esta película y algo que es muy curioso, y es con sus hijos. Uno tiene 4 años, sí, que es Dakota, Carson tiene 3 años, y ellos no tienen ni idea, viendo la película, que su papá es Kevin. Ah, Kevin McAllister. Ellos la ven y no lo relacionan, no tienen ni idea, obviamente. Más adelante seguro sí, pero en estos momentos no tienen ni idea que el protagonista de la película que ellos ven y que se emocionan viéndola, porque pues es una gran película, es su papá. Eso pasa mucho. Yo me acuerdo, Kevin Jonas, que es el mayor de los Jonas Brothers, tiene hijas también. Uh-huh. Y ellas también escuchaban su música y no sabían quién era ese. Hasta que las llevó a un concierto y fue como, papá, ¿por qué estás cantando las canciones que nosotros escuchamos? Sí, soy yo. Soy yo. Mira. Eres tú, mira tú. Yo la escribí. Así que bueno, ahora creo que esta semana podremos preguntar cuál es esa película navideña favorita, porque pues hay que meterse en el tema. Ustedes amaron esta canción, ¿cierto? Uy, sí. I Love You Always Forever, Donna Lewis. Sí, sonido. Por favor, señores de los Ubers. Cuando el mapa dice que van por un lado, vayan por ese lado. Tan sencillo que seguir instrucciones. Que... Para todo, para insiste la vida. Llegar. 10 minutos tarde al programa. Y encima de eso me pones a Roberto Cardona. De los 40. Hombre. ¿Qué necesidad, Alejandro? No es la forma. Alejandro. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días. Deseándoles un feliz diciembre. Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Ahora te digo, para esperando la vida. Que todo vaya muy bien, que sean felices, Marín les dice. Ay. Niños, ahí se robaron. Llegaron temprano. Ay, pero son menos. Desde que los otros llegan con él. Que no madrugan. Sí, no. Con los muy buenos días, esperando que se encuentre bien. La palabra del año es... está en inglés la palabra del año según el diccionario de Oxford. Se llama rage bait. Ok. Que se traduciría como anzuelo de escándalo. Anzuelo de ira. Rage bait. Sí. Contenido online... diseñado deliberadamente para producir ira o escándalo al ser frustrante, provocador u ofensivo. Esa es la palabra del año, según la Oxford University Press. Bueno. Le ganó a Aura Farming. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Aura Farming, sí. El aura. Sí, sí. Okay. Sí. ¿Aura? Granjeo de aura. Sí, sí, sí. Sí. Okay. El Aura Farming. ¿Pero en qué contexto el aura? ¿A tu aura está? El Aura Farming es este contenido que es lo completamente opuesto, donde estás persiguiendo el lugar donde produces una... Bienestar. Exacto. Ah, ok. Ay, viste, ha vuelto a ganar el odio. Sí, claro, el odio siempre será ganador. Los centennials usaron mucho el Aura Farming. Ya. Y pues sí, eso es lo que vende, eso es lo que se mueve. Sí. Se agarran de ahí. Pero es curioso porque hace unos años el hermanito menor de Ragebait era como la palabra de moda, que era clickbait. Claro, o sea, antes pero ahora es Ragebait. Ahora es Ragebait. Claro. El Aura Farming es la estrategia de crear, pulir y reproducir una sensación emocional o espiritual alrededor de una persona. Casi como cultivar un pequeño microclima que los demás quieren respirar. La gente no está siguiendo contenido, sino siguiendo una vibración. Ay, no, no. Y eso fue lo que pasó en Instagram y en TikTok. ¿Estás vibrando alto o estás vibrando bajo? Es como, entonces todos los pelados decían, hay que hacer Aura Farming. Sí. El contenido, el contenido tiene que ser aura farming. Tiene que, o sea, la gente tiene que querer ser yo. No, eso es finalmente lo que pasó. Ya. Entonces uno controla la estética, los colores, los moods, la iluminación suave, los textos susurrados, la vulnerabilidad medida con confesiones, emociones, ya, sí, con storytelling soft. Sí, sí, sí, sí, uh-huh, sí. Uh-huh. Y tiene unas fuentes específicas. Hábitos, sí, rutinas, ya. Espacios, filtros, música chill, afirmaciones, repitiendo pues toda esta idea de la identidad. Esto lo vimos mucho en los influencers. Sí. Vimos ya. Mucho a los influencers en TikTok con sus Get Ready With Me. Ajá. Mucho más moderados, sí, mucho más estructurados y obviamente mostrando estos espejos emocionales, todas esas vainas, ¿no? Es de las que menos les creo. Por eso es que ahora todo el contenido se ve igual, ¿eh? En medio de esa saturación de la que hablábamos hace unas semanas en redes, también se da por eso, porque todos están siguiendo como ese, pues no todos, la gran mayoría siguen esa, sí, misma conducta, entonces uno siente que está viendo el mismo video con personas diferentes. Sí, claro, todo está muy homogenizado. Y uno pensaría que es por las máquinas, pero es la misma gente. Sí. Es la misma cultura de la gente. Por, y se por, llama por farming. Se le llama farming a la palabra que no llegó a ser la número uno según Oxford, porque es un cultivo de la atmósfera. O sea, no es algo real. Estás cultivando la atmósfera. Que, exactamente. Esto produce engagement automático. ¿Ah, sí? Sí. Una proyección emocional. Un capital simbólico, además, que genera presencia, autoridad y magnetismo, y también monetización. Claro. Es que ¿sabes qué pasa? La monetización espiritual. Los journals. Te iba a decir eso. Es que ¿sabes qué pasa? Que digamos, perdón por lo que voy a decir, pero la primera palabra que viene de la indignación y la rabia, a veces la rabia es un poco más honesta, que el que se escuda en su vibra alto y en su aura fantástica, porque uh-huh, yo he visto seres llenos de odio y de maldad se levantan a que manifestar, publican esas cosas, sí, de aura, de vamos a vibrar alto, uh-huh, son malas personas, no todas. Y es como, conste, hago mi diario en la pero mañana, es como, agradezco. Ay, no te creo, me estás vendiendo humo, me estás mintiendo. pero también funcionó muchísimo. Es decir, las dos palabras más importantes del año son completamente opuestas, pero fueron muy populares en redes sociales, ¿no? El aura farming y el rage baiting. Para los que están cargadísimos de odio, está el rage bait. Uh-huh. Entonces, toda la gente cayó en todas las trampas que les pusieron en redes sociales. Claro, sí. Todo lo que los pudiera indignar, todo lo que los pudiera escandalizar, todo lo que les pudiera generar malestar, todo lo que les pudiera generar odio, resentimiento, rencor, funcionó a la perfección. Y todo lo que les produjera un bienestar falso, una sensación de identidad, una sensación de espiritualidad, funcionó también. O sea, sí, los dos extremos fueron muy exitosos. El tercer extremo fue el biohacking. Okay. El biohacking, la filosofía que dice que si entiendes cómo funciona tu cuerpo, puedes intervenirlo con cambios pequeños para obtener efectos grandes. Esa fue la tercera palabra y el tercer concepto que definió 2025. Cambios de hábitos. Exactamente. Ah, bien. Dormir mejor, sincronizando luz y ruido, respiración controlada, duchas frías, ayuno intermitente, uh-huh, la exposición al sol en la mañana, los hábitos de ejercicio y paso a paso. El biohacking fue el tercer concepto que más se vendió en redes sociales en 2025. Están también los nutricionales, todo el tema de la creatina. Ahí es donde aparece, ahí aparecería el señor del hielo, del agua carísima. Claro, eso fue biohacking. Sí, magnesio glicinato, la utilización del glicinato de magnesio que se puso muy de moda este año para poder dormir. El regreso del omega 3. La utilización de la ashwagandha, de la rhodiola. Ay, tengo de que comprar. De los adaptógenos. Y los biohacks tecnológicos también, ¿no? Que estuvieron muy de moda. Porque salud, todo viene con su aparatico para comprar. Tienes, sí, que comprar esto para ser mejor persona. Claro. ¿No? El rage bait no te permite, no necesita que inviertas plata en nada, sino inviertes tu tiempo. Invierte tu tiempo en el odio, en detestar a los demás, en decir que la gente es una mierda. Todas esas cosas fueron muy funcionales en 2025 y fueron completamente gratis. Sí. En el biohacking sí hubo... Te toca sí, invertir. Hay que comprar el Apple Watch. Uh-huh. Uh-huh. Para que te mida todo. Hay un anillo que se pone... El anillo de Samsung. Ese, que es como... Que es divino, de, espectacular. Sí, sí, sí. De yo no es sé bonito qué cosas. Y es bonito, sí. Es chévere. Sí. ¿Mide el aura, dijiste tú? Sí, como sí, mide un montón de sensaciones, cosas. Y mejor dicho. El aura, ¿cómo lo mides? ¿Cómo así? Ah, mira, no sé, yo te veo tu aura en duda. Sí, tú me estás viendo el aura. Sí, anillo de Samsung. Te la veo. Ush. Catalina. Catalina, ¿quién la ve? Ah, aura, ya la vi. Ah, es como de acero. Sí, es como de acero. Ay, bonito. Joe Rogan tiene uno. Sí, sí, sí. No, todos esos personajes. Jay Shetty tiene uno. No sabe qué. Claro, claro. Bueno, rage baiting, entonces, la palabra del año según el Oxford, el diccionario sí, sí. De Oxford. Y dice aquí, dice el presidente de Oxford Languages, que el hecho de que la palabra anzuelo de ira existe y que tiene un aumento tan dramático en utilización significa que estamos constantemente conscientes de la manipulación que sucede en línea. Porque al final, en realidad, lo que define el Oxford no es la utilización de una palabra, sino lo que la palabra definió en términos de tendencias en 2025. Entonces, ¿por qué dice Oxford que esta fue la palabra del año? Porque esa fue la sensación en la que cayó todo el mundo. Todo el mundo cayó en la ira producida por redes sociales. Fue lo único que verdaderamente produjo Internet. El odio e ira. Esa es la definición de 2025 con los muy buenos días. Deseándoles un buen lunes, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, y ahora sí diciéndoles feliz Navidad. Aquí está Leon Thomas, nominado al premio Grammy a mejor álbum de R&B en 2025. Y esta canción se llama Mud en Mañanas de la X. Y bueno, de Franz Ferdinand en las mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, Stranger Things estrenó y ya está produciendo reacciones de todo tipo. Es que está muy buena esta temporada, Alejo. Es la primera parte de la última temporada, tiene tres partes. La próxima sale el 25 de diciembre y el 1 de enero. Exacto. Listo. Entonces ya están los primeros cuatro capítulos y de esta primera parte nuevamente es protagonista Kate Bush con la canción Running Up That Hill de 1985. En estos momentos ha aumentado 153% las reproducciones y hay una escena muy linda, Alejo, donde Sadie, la actriz que le da vida a Max, habla de la música y de esta canción. And that's when I heard her. I heard Kate Bush. Is she one of your friends? You could say that. Music has a way of finding you, even in the darkest of places. Ah, qué frase tan bella. La música te encuentra incluso en los lugares más oscuros. Son mañanas en la X 103.9. Este fin de semana fue fin de semana de conciertos. Sí. Además de Stranger Things en televisión. Sí. Dua Lipa en el Estadio El Campín con 50,000 personas. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Tremendo show. Sí, a mí chévere. Me gustó mucho. Lo hizo tecnológicamente bien. De avanzada, muy riguroso, muy disciplinado, muy, muy poderoso el show de Dua Lipa. Probablemente uno de los shows más importantes del año. Ayer, los Corona Sunset Sessions uh-huh. Fue cerrando la temporada, la celebración de los 100 años de Corona el sábado. El viernes, después de Dua Lipa, el jueves BL. Qué cantidad de cosas también las que han pasado. Balvin en Medellín. J Balvin en Medellín. Yandel. Yandel, Yandel en la Movistar, ajá. En el Movistar Arena. Y Megaland del sábado. Y el Megaland. Oigan, Arcángel, la maravilla. Ay, el chiquitico. Dios mío. Él es el chiquitico. Sí. Samarash. ¿Cómo es que se llama él cuando viaja por el mundo? Él se tiene un nombre, ¿no? ¿Ah, sí? No sé. Sí, que tú me has Austin. Mandado los videos. Su nombre real es Austin. Austin Santos. Pero él cuando va como a lugares históricos, él hace unos videos. Y él sí. Se hace llamar de cierta manera como un corresponsal. Es chévere, es divertido. Tú me los has mandado. Sí, claro que dice, llegamos a Japón. Ajá. Eso sí. que habla chistoso. Llegamos a Japón. Miente con cojones. Llegamos a Japón. Gente con cojones. La octava maravilla. Él es el la octava maravilla del mundo. Él porque es él es la Marash. Ah, mira tantas cosas Arcángel pasando en su mundo. Pero sí, Dua Lipa estuvo en Bogotá, sí. Incluso estuvo cantando una canción de Shakira. Cantó Antología, que bien le quedó. Sí. Mira, una de las cosas que agradezco es que por fin pude escuchar esa canción con una buena voz. Y agradezco eso, porque ya, así suena con una buena voz. ¿Ves? Es que tú me das la razón. No, ella canta. Shakira canta muy bien, Diana. Antología. Sí, cantó muy bonito. Le quedó muy linda esa versión, de verdad. Le quedó muy chévere. Y el fin de semana estuve hablando con Sebu Simonian de Capital Cities. Ay. Y presentó canción nueva. Uh-huh. Que se llama So Be So Mine. Y me sorprendió mucho que tenga todavía ese factor de éxito el repertorio de los Capital Cities aquí. Así que aquí está, para continuar las mañanas de la X, lo nuevo de Capital Cities que estuvieron en Corona Sunsets. Cerrando esta celebración de los 100 años de Corona con esto llamado So Be So Mine en Mañanas de la X. From the start, I know that look you give when we're fighting. Son las mañanas en la X. Es There's Someone Else. NME acaba de publicar la lista de las 10 canciones más importantes del año. La número 10 es Baile Inolvidable de Bad Bunny. La número 9 es Spike Island de Pop. La número 8 es Headphones On de Addison Rae. La número 7 es Reliquia de Rosalía. La número 6 es True Believer de Hayley Williams. La 5 es Gnarly de Cat's Eye. La 4 es SMO de Amaray. La número 3 es Take a Sexy Picture of Me de CMAT. La número 2 es Taxes de Geese. Y la número 1 es Illegal de Pink Panthers. La canción número uno en Reino Unido según NME. Ya comienzan los listados y los resúmenes, y ahí está la joven británica de su álbum Fancy That ocupando el primer lugar. Dirty, hubo estudios este fin de semana reportados alrededor de la salud mental y la música. Sí, señor, y tiene que ver con la demencia. Desde hace un tiempo se ha hablado del poder de la música, justo ahorita estábamos escuchando, y uno de esos estudios es que se ha dado a conocer que escuchar música reduce un 39% el riesgo de demencia. Es una estrategia potencial prometedora y accesible para ayudar a reducir el deterioro cognitivo y retrasar la aparición de la demencia en etapas posteriores de la vida. Esta es la principal conclusión de un estudio que se difunde en International Journal of Geriatric Psychiatry con 11.000 participantes mayores de 70 años. ¿Qué pasó? El equipo de investigadores de la Universidad de Monash en Australia utilizó datos secundarios del estudio y de dos subestudios, y se incluyó un total de 10.893 adultos australianos residentes en la comunidad mayores de 70 sin diagnóstico de demencia en el momento del reclutamiento. Se utilizaron modelos de regresión de riesgos proporcionales, también la forma como ellos escuchaban música, en eso se sumó edad, sexo y nivel de estudios. Los hallazgos, entonces, escuchar música constantemente se asoció con la reducción del 39%, como lo dijimos, tocar un instrumento se asoció con una reducción del 35% en el riesgo de demencia. Participar regularmente en actividades como escuchar y tocar música se asoció con una disminución del 33%. Los beneficios de la participación musical fueron más fuertes en aquellos con educación superior, pero mostraron resultados inconsistentes en el grupo de educación media. Este gran estudio que se realizó sugiere que las actividades musicales pueden ser una estrategia para reducir la demencia desde una edad temprana, si tú no la tengas ni tengas síntomas tampoco. Así que la música, nuevamente, Alejo, interviene en esto. Hay que recordar, yo no sé si tú te viste un documental que se llamaba como Inside Life, y mostraban cómo un hombre hizo su práctica, o por lo menos el experimento, en residencias de personas con demencia y Alzheimer, uh-huh, apagadísimas. Y cuando les ponían sus canciones que escucharon en su juventud, en la adolescencia, que les representaba algo, arrancaban a cantar. Sí, claro, lo recuerdo. Y hablando de eso, de prender y de apagar, este fin de semana publicaron se hizo viral un clip de Kim Kardashian yendo al neurólogo. Ah, que tiene la parte de adelante con huecos, con razón, sí vi la frontal. la corteza frontal del cerebro de Kim Kardashian no funciona muy bien. No existe. Mira, ay, no tiene seamos así. Pero, no, pero esto, pues ella lo publicó, la ciencia dice que tiene, que la Kardashian tiene baja actividad cerebral. Mira, yo iba a hacer el chiste, pero después dije, es millonaria, sabe hacer negocios. Yo creo que más la mamá que ella. Ah, bueno, entonces sí. La mamita fue la que le... Además es muy gracioso porque por tiempos, mira, pásalo el video de ella llorando porque no pasó el examen de derecho. Sí. Y sale esto. Entonces ella va a decir, no, es que mi cerebro está reducido. Sí, sí. Por eso no pasé. La corteza frontal del cerebro. Uno, ¿por cómo publica eso? Porque eso es hacerse uno daño. Uno, ¿será por eso mismo? ¿Por yo el creo desarrollo? Que, yo creo que volvemos al tema, rage bait produce ira. Ese contenido produce odio e ira entre la gente que la detesta y eso genera más dinero. Y seguro alguien le dijo, ¿cómo vas a publicar eso? Te estás poniendo en evidencia. No, eso viene porque me odio. No, yo creo que eso está todo organizado para generar ese tipo de reacciones. La palabra del año fue escogida por Oxford por una razón, y es que todos caímos en rage bait. Todos caímos en algún momento en algún tipo de rage bait. Caigo muy seguido. Alguna cosa vimos en redes sociales que nos generó odio y a la que respondimos nos dañó el día. Total. Y hay otra noticia, Ray J, ¿no? El ex marido de Kim Kardashian estuvo involucrado en un problema relacionado con abuso doméstico, con temas domésticos, y lo transmitió en vivo porque obviamente el rage bait fue la tendencia del año para todo el mundo. Si no generas algún tipo de indignación, no estás haciendo dinero ni facturando, no estás haciendo presencia, y es la única manera como te puedes mantener, por lo menos en estos momentos, vigente o relevante, porque es lo que produce likes y es lo que produce views. ¿Tú producirías? ¿Qué? Yo produzco Rage Bait. Pero no lo haces. Mi review del concierto de BL no pudo producir más Rage Bait. Porque era imposible. Si no podía creer la cantidad de gente indignada con ese review. Sí. Diciéndome de todo, payolero, diciéndome ladrón, diciéndome mentiroso, diciéndome. Y yo como, wow, ¿cómo odia la gente a ese man? Sí, claro, pues eso sí, es ¿cómo conocimiento. Yo creo que sí hubo un generador de rage bait en la música, se fue BL. Pero, antes de eso, Ray J entonces transmitió en vivo una pelea con la esposa, con la mujer. Sí, lo arrestaron. El ex marido de Kim Kardashian tiene 44 años, fue arrestado el jueves 27 de noviembre. Después de que una disputa doméstica, como dijiste, fue captada en una transmisión en vivo. Él estaba transmitiendo. Amigos, no es necesario. Aunque, bueno, lo que dice. Pero sí. Entonces. Estaba transmitiendo en vivo, estaba como peleando con su pareja. En declaraciones a ABC, la policía declaró que la persona que llamó a la policía. ¿Era la chica? Al 9-11, fue la chica que indicó que existía la posibilidad de que el cantante, que se llama Willie Norwood, ese es su nombre de pila, estuviese armado. Ella tenía miedo por su vida. Claro. Ah, ya lo vi, yo pensé. Llamó a la policía. Yo no sabía que él había estado con ella. Bueno, y entonces... ¿Quién? ¿Ray J? Sí. Pues Ray J es el del sex tape. Ajá. Es el que hizo famosa a Kim Kardashian. Sí, exacto. La verdad, yo nunca supe quién era hasta este momento. Ray J es el hermano de Brandy. Ajá. Ya, claro que Brandy sí. Era una cantante que a comienzos de los 2000, la chica de The Boy Is Mine, estaba muy de moda. Ya, entendí. Y Kardashian era la vestuarista de Brandy. Y ahí se conocieron. Ella, Kardashian, se empezó a hacer famosa porque ella era la acompañante y la esteticista de Paris Hilton. Sí. Ella trabajaba en ese tema de maquilladora, de vestuarista, okay, todas estas cosas. Sí. Y en ese proceso, cuando era la asistente personal de Brandy, se enamoró del hermano de Brandy, de Ray J. Ya entiendo. Y Ray J se fue para Cancún con ella y filmaron ese sex tape. Okay. Y por esa época, Kardashian logró meterse en un papel como asistente de Paris Hilton en un reality llamado The Simple Life, donde ponían a Paris, quien también había sido víctima de un revenge porn tape. Ah, sí. Ella fue la primera, que sacó ese porn tape. Y entró a E! Al mundo de la farándula a hacer trabajos de mano de obra. Ah, era con Nicole Richie. Que es la, ella y la Kardashian con Nicole Richie, que eran Paris Hilton y Nicole Richie, y la Kardashian era la asistente personal de Paris Hilton. Entonces, cuando estaban filmando The Simple Life, cuando se acaba The Simple Life, estos dos se van para Cancún y filman ese video, ese sex tape, y llega este tipo Steve, no me acuerdo cómo se llama, Steve Hirsch, el pornógrafo de Wicked, recibe la videocinta de la aventura de estos dos, de Ray J y de Kardashian. Sí. Y ahí es cuando ¿él lo saca de una o él va a negociar con ellas? No, ahí entra Kris Jenner, la mamá de Kardashian, a decirle a Hirsch, porque Hirsch le dice, esto se va a publicar. Obvio. Sí o sí, o sea, la tengo yo y voy a publicarla. Con o sin permiso. Con o sin permiso. Yeah. Y si yo no lo publico, alguien más lo va a hacer. Uh-huh. O sea, de eso téngalo claro. Entonces Kris Jenner le dijo, listo, perfecto. Pero lo voy a hundir. Uh-huh. Lo voy a hundir hasta que usted no... Es decir, su imperio de cine para adultos, su imperio pornográfico se va a venir abajo. Y lo voy a destruir. A menos que me pague tanta plata por cada video que se venda de ella. Pues sí, pues si se va a salir, dame mi dinero. Y lo negoció también para internet. Ok, mira. Lo negoció, él negoció, ella negoció que por cada reproducción, que por cada vez que se montara una un video así fuera falso, le pagaran a Kardashian una regalía. Y ahí está el imperio. Y todo está hecho sobre el sextape de Ray J y Kim. Y todo. Ese fue el que salió en una en vivo. Y ese fue el que acabaron de arrestar hace poco, pues sí. Lo llevaron a la comisaría en Van Nuys, en Los Ángeles. Se le fijó una fianza de $50,000. Claro, hay una cosa, perdón, lo interrumpo. Sí. Hay una cosa ahí, es que entre Ray J, mucha gente especula que Ray J filtró. Él le entregó la cinta a Steve Hirsch por más o menos unos $600,000, creo que fue. Un poquito. Entonces, Ray J mantiene muy ardido. Claro. Por toda la plata que porque sí ganó. Porque la plata se la ganó toda Kim Kardashian. Ah, me parece bien, así es la justicia divina. Claro. Excelente. Entonces, cada cierto tiempo, para producir dinero, Ray J genera un escándalo. Sí. Cada cierto tiempo aparece y siempre aparece por algún caso de violencia o siempre aparece porque está demandando a Kris Jenner porque Kris Jenner le debe una plata. Uh-huh. Hace poquito, hace como 3 o 4 meses, demandó al Kardashian Estate porque quería quedarse con el dinero porque él dice que toda la plata del imperio Kardashian es de él. Ya. Él dice que él es el dueño de eso, ¿no? Entonces, sí. Entonces cada cierto tiempo vemos a Ray J pataleando por su vida, intentando. Sobrevivió a punta de Rage Bait, literalmente. Ah, mira, ese sí, es. Tal cual. Ese es. Rage Bait. Y aquí está, estás cumpliendo años esta canción, ¿no? Sí, señor. Esta canción, pues no, llegó a los 1,000,000,000 de reproducciones por primera vez en Spotify. Ok, bueno, aquí está Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, en Mañanas de la X. Here's the thing, we started out friends. It was cool, but it was all pretend.

Paranoid Android de Radiohead en Mañanas de la X. 103.9 FM. Estamos con Fly Emirates. Sí, señor. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en emirates.co. Bueno, Radiohead logró un récord en el O2 Arena. Sí, rompió récord de asistencia en el O2 de Londres, recaudando bastante dinero, como es habitual también en las presentaciones de Radiohead, pero sí, completaron 4 fechas, 4 noches con entradas agotadas en el estadio, batieron un nuevo récord de asistencia entre los fanáticos, superando el de Metallica, que lo tenía desde el 2017. Pues hicieron conciertos 21, 22, 24 y 25 de noviembre, y desde la primera fecha contaron con 22.200 espectadores. Ese ya de por sí fue un récord, y cada día que pasó de los siguientes shows, pues fue un récord más allá del anterior. El último día fue el 25 de noviembre y dejó el récord más alto, 22.355 espectadores en el O2 de Londres. Había como una señora. Donaron también dinero para Médicos Sin Fronteras, lo mismo, sí, de Massive Attack y de, ¿cómo se llama?, de Fountains DC. Ajá. Sí, cuando se compraba la boleta, cuando usted tenía la oportunidad de comprar la boleta en términos y condiciones, decía que de la plata que usted estaba pagando, 1 euro iba a ser para una causa benéfica. Eso quiere decir que por noche recaudaron 22.200 euros por noche, por lo menos. Y eso fue donado todo, como decía Cata, a Samaritans, que son Médicos Sin Fronteras, y también para salas de música de base en el resto del mundo. Estas son Mañanas en la X103.9. Hablemos entonces de la pregunta del día: inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que usó usted este año? ¿Qué es lo que más usó? ¿Utilizó inteligencia artificial? Es la pregunta de hoy. Sí, ¿y cómo le fue? Dice por aquí Monacha: fue el año de aprender a usarlas porque decidí comenzar mi emprendimiento a mis 51 años y la uso para redes sociales, desde la estrategia de contenido, el análisis del feed, cómo corregir para generar imágenes y videos, y me ha ido muy bien con ChatGPT, Gemini, Claudia, Dreamina, entre otros, así que sigo aprendiendo porque hay mucho por aprovechar. Por el contrario, yo soy Mike, dice que sí es buena, que la usa por momentos, pero que no es tan buena como para igualar la inteligencia humana. Es imposible que no supere, ya que en ciertos aspectos tiene limitaciones, mientras que el ser humano no. Tú sí la usaste, la usas mucho. Yo la utilicé con mucha frecuencia. Yo utilicé mucho inteligencia artificial. Usé mucho ChatGPT, usé mucho Eleven Labs, usé cosas en CapCut, en Canva. Nano Banana. Y lo que dice Yo Soy Mike es interesante porque en realidad lo que dice frente a la utilización de inteligencia artificial y el mejoramiento de la inteligencia humana es lo que dicen también los expertos sobre inteligencia artificial. Es que, claro, en estos momentos la inteligencia artificial no alcanza a igualar, entre comillas, a la inteligencia humana, pero lo que dicen los expertos es que en 2 años no solo la va a igualar, sino que la va a superar. Entonces, ¿a ti te emociona eso? A mí me parece una conversación interesante que, por un lado, está repleta de especulación, sobre todo en el frente financiero, porque una de las cosas de las que se habla también en el frente digital sobre inteligencia artificial es la dificultad que tienen todas estas empresas para monetizar el resultado de sus avances. Es decir, ninguna de las compañías que está produciendo lo que muchos dicen es una burbuja están haciendo dinero. Todos están dependiendo de la especulación, de la valorización, de la proyección de las empresas. Entonces, pues hay una bulla sucediendo alrededor de estas empresas que evita que usted vea lo que va a significar la implementación de la inteligencia artificial de verdad a nivel empresarial, a nivel corporativo, a nivel personal, ¿no?, a nivel creativo también. Entonces, lo que tenemos sobre la mesa es precisamente una conversación fascinante aterrorizante, no hay una mirada, la mirada de la opinión pública frente a la inteligencia artificial está muy desconectada de lo que yo siento que es la utilización, la implementación verdadera de la inteligencia artificial. No hay, la opinión pública no tiene una mirada disciplinada y juiciosa de la inteligencia artificial. Toda es producida por el rage bait. ¿Qué tan escandalosa es la información que produce la inteligencia artificial? Y cómo eso afecta los comentarios. Claro. Los comentarios. Entonces, a mí me gusta la conversación. Me parece que hay mucho inflado. Está todo muy, muy, muy, muy sobredimensionado. Y que en cualquier momento puede estallar. En claro. cualquier momento puede estallar. Entonces, habrá que ver. Yo creo que hay cosas para las que la inteligencia artificial funciona muy bien. Sirve muchísimo. Pero hay otras que yo siento que va a ser muy difícil reemplazar. Hay otras que me parecen muy complicadas de reemplazar. Sin embargo, es una revolución inevitable. Y sí es una revolución. ¿Cómo te fue, por ejemplo, con la música? Este fin de semana probé Suno porque me senté a ver a Mickey Schulman en una entrevista que hizo hace un año y que produjo un montón de rage bait el viernes. Sí. Después de que dijera que la gente no disfrutaba haciendo música. Y le puse un prompt. Suno es esta gran plataforma que en Estados Unidos ocupa como los 10 primeros lugares de descargas. ¿Paga? Tiene un modo gratuito. Ya. Que te da unos créditos, no sé cuántos, como 2 o 3. Si eso ¿tú lo usaste cómo? Yo la utilicé gratuita. Ok. Bueno. Y ya después pagué. Ah. A ver bueno. cómo funciona. Sí. Pero me sorprende mucho porque le dije, hazme una canción sobre mi papá. Sí. Hazme una canción sobre un pajarito que visita a mi papá cada semana porque mi papá le daba de tomar. Agua azucarada o almibarada o alguna cosa. Le expliqué. Y hazme un lo-fi beat, hazme un beat de baja fidelidad. ¿Dijiste la voz? No, no le dije. No él le escogió dije. La voz. Para él ti. Escogió la voz. Okay. Iba, pensé hacerla instrumental, pero dije, no, cuenta la historia. Y en 2 minutos me sacó esto. A ver. Estoy sorprendido. Esto fue lo que hizo Alejandro Suno Marín. Con el prompt. Mi primera canción. Vamos. Music Team. Hoy viniste temprano, como esperándome a mí. Para una canción de Bad Bunny. De nuevo a mi ventana. Sí. Ahí estabas, colibrí. Ay, es muy linda. Es increíble ese... Como va creciendo, ¿no? La base. Todo, ¿no? Todo. Muy hermosa. Como en 2 minutos te hace una canción. Parece Elena Rose, la venezolana. Sí, ¿ah, eso sí? Estaba pensando. Bueno. O sea que Elena Rose podría demandar a Suno. ¿Cómo te vas a poner? No, me puse Alejo Marín. Para tu vida artística. Pimpster. Tú deberías subir eso. No, porque estoy compitiendo con Silvana. Claro. Pues vienen ganancias igual a la familia. Mira, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Colibrí se llama la canción, generada por inteligencia artificial. ¿Cuánto dura? Es cortica, es una cosa de 1:52. Ay, muy bella la historia. A mí me gustó. Sí, sí, es decir. Podemos ponerle en programación. El prompt es todo. Es todo. Y te da la opción si tú quisieras de elegir en un banco de voces que vos quieres o de modificarle la letra. Tono. De pronto, no me gustó, quiero modificarle algo. Team. Todo. Te dice si quieres volverla a hacer. Y hagamos un jingle de la X. Claro. Todo eso lo logras con el pago. no te da tanta libertad para no la... pues lo que veo con el no sé todavía porque apenas estoy explorando la aplicación, pero la funciona es con créditos. Ya. No sé cuántos créditos te gastes por canción. Ah, ok. Entonces sí. Él te da como por 30 mil pesos, 40 mil pesos al mes, okay. Te da como no sé cuántos créditos te da y tú te los vas gastando. ¿Te gustó? ¿Qué? Me pareció muy sorprendente y me parece que también lo dijo Rick Beato, el youtuber, en una conversación que tuvo en su blog de YouTube. Y que yo le dije a Uribe DJ en nuestro análisis de Zuno y de la conversación que hizo Mickey Schulman con este otro entrevistador la semana pasada, y es que vienen por el almuerzo de Spotify, vienen a comerse ese lunch. Pero depende, perdón, mi pregunta es, ¿la reproducción, la masificación, no necesita una plataforma de reproducción? Ahí está, es Zuno. Es, ella también hace la reproducción. Claro. O sea, yo puedo bajar la aplicación de Zuno y tener un catálogo... De todas las canciones que estás subiendo. Y ya no son canciones. Es decir, aquí el artista eres tú. Ahora, tú puedes descargar ese audio y subirlo a otras plataformas, como Spotify. ¿Podrías es probable, sí, es probable que lo puedas hacer, pero pues te toca... ir, te toca entrar por los canales ya establecidos como CD Baby, DistroKid, claro, esas cosas, supongo. Que es el que sube la música. Exacto, te toca contratar un agregador. Acá, con ¿no? con esto tú... Eres tú, el dueño de todo. Es tu canción, tú eres el artista. Mira, estás... artista. Ahí te dan regalías. Claro, claro. Ah, esa era la pregunta más bien que pero eso no tiene hecho. Mucho, sí. Pero mira, la verdad es que acá están jugando nuevamente con la atención, con la dopamina de la gente, porque es que el negocio de la música grabada no se va a poner mejor. La plata que vas a hacer, tú no vas a forrarte en dinero, o de pronto, pero va a ser todo muy viral como le pasó a Curtis Waters cuando pegó Stunning. Uh-huh. En 2018 con TikTok. Sí. Es un poco lo mismo, es la misma dinámica, ¿no? Okay. Tú tienes una canción que produces en un garage band, la subes a un TikTok y se hace viral. Lo mismo puede pasar con Zuno. Lo que pasa es que acá es exclusivamente de música y ya cualquiera puede producir una canción dándole unas instrucciones concretas a la máquina para que te saque... la canción, la recompensa es química, la recompensa es... ¿Lo hice yo? Sí, la recompensa es hormonal, cerebral, claro. La recompensa que es sobre lo que está basada la economía de la creatividad. Gran parte de la economía de la creatividad está hecha sobre la base de lo que te hace sentir. No de la plata que estás recibiendo. El 90%, si tú le preguntas a un músico, incluso a una Silvana Marín Betancourt, ¿por qué está metida en el negocio? ¿Por qué está metida en una carrera musical? Tú lo puedes ver en ella, en sus ojos, y que en los ojos de cualquier música o de músico actual, que no se meten en la música por plata. Saben los retos que implica. Es pasión. Claro, es otra cosa. Entonces, sobre esto están capitalizando las emociones. Los tecnócratas. Ah, eso está bien. Pues siempre lo han hecho, ¿no? Claro, claro, todos. Todos. Martin Lorentzon, Daniel Ek, este tipo, Mickey Schulman de Zuno. Ellos saben que los músicos, más allá de querer ser famosos o de tener audiencias, simplemente, o los seres humanos, simplemente quieren tener la posibilidad de sentirse artistas durante 2 minutos. Uh-huh. Creador, tan lindo que me quedó. Y que alguien los aplauda. Sí. ¿Cuántas veces no entramos a TikTok o a Instagram Live y encontramos una persona que está hablando sola en una transmisión en vivo y ve que hay 2 personas conectadas y ya? Esa máquina le manda al cerebro una señal de soy famoso. Claro. Alguien me está viendo. Alguien me está viendo. Tengo audiencia, hay 2 personas conectadas. Sí. Esa vaina genera una distorsión de la realidad muy poderosa. muy poderosa. Y yo creo que sobre esa distorsión de la realidad que está produciendo estas transformaciones químicas en el cerebro, es sobre lo que se están haciendo ricos todos estos tipos. Ay, con nosotros. Claro, claro. Somos el producto. Y esto representa además una disrupción muy profunda en el negocio de la música, porque acá sí que no tienes control sobre absolutamente nada. Nada. Aquí no tienes control sobre cuánta plata puedes hacer tú de qué es lo que la industria discográfica grande teme. Y qué es lo que esta gente de Suno tiene en sus manos. Tienen en sus manos una plataforma que pueda acabar con los últimos 10 o 15 años de disrupción digital y de control nuevo sobre esa disrupción digital, porque las discográficas se metieron a la cama con Spotify y lograron que Spotify les entregara el 76% de sus ganancias. Y aún así, sobre la especulación, el hype, la evaluación, sus dueños se han hecho multimillonarios con la ayuda de una industria discográfica que se vino abajo cuando apareció Napster y cuando apareció Ares y, sí, y Mule y todos ellos. Ahora no hay cómo controlar el poder que puede tener una canción. Además, porque no es ilegal, lo estás haciendo, pagando. Claro. Sí. Y se está llegando a esos acuerdos para que todo sea legal. Pero está lo que decía Catalina, si se parece a Elena Rose, Elena Rose puede llegar y decir, hey, Alejandro Marino hizo una canción y esa voz es mía. Ustedes entrenaron esa inteligencia con mi voz, porque esa voz se parece a mí. Uh-huh. Ella y no te demandaría a ti. No. Te demandaría a Suno. Sí, porque yo no estoy utilizando la voz de Elena Rose. Y, ni, no, tú y le mi, pusiste un prompt. Exacto, y en el prompt yo no puse, hazme una canción como la voz de Elena Rose. No, yo puedo mostrar el prompt diciendo, no, yo nunca le pedí a Suno que utilizara tu voz. Es fascinante. Sí, sí, va a ser muy interesante. Sí. Va a ser muy interesante 2026, sobre todo en el tema musical, porque ya Warner Music se sentó a hablar con esta gente y se sentó a mediar. Y yo creo que Schulman tiene entre manos un competidor de Spotify real. Tengo una pregunta. Si hiciéramos como el jingle de la X y se metiera, no sé, en los breaks para que sonara en la final de hora. Sí, sí, sí. ¿Hay algún tema ilegal? No. Psycho y eso. Psycho y Asimpro. Es propio, la emisora es dueña. Claro, tú eres la creadora. O sea, es como si tú y yo cantáramos. Vamos a buscar, vamos a hacerlo, vamos a hacer, vamos a hacer en instantes. Uno de Navidad. Listo, vamos a hacer esto, perfecto. Going on my turn, I'm too far. Much of my love.

Y por lo que veo a Max Martin también. Me salió un poquito costoso, pero valió la pena. ¿Y esta es la presentación de 125 para 2026? Yo creo que va a ser. Óyeme. Oh, ¿quién es esta chica? Es Miley Cyrus. Sí, sí es. One, two, five, you make my spirit right. Oh yeah, baby. Oh my goodness. Es un trabajo realmente, me encanta que por fin podamos lanzar esto porque fue un trabajo realmente de segundos exhaustivos. Llegaron ellos con audifonitos, productores, tan lindos, míralos. Están todos escuchando la nueva canción. Tienen coreografía. Vamos por ese número uno en Billboard. Y sí. Hoy en día es más fácil. 125 Radio West Alive. Una creación exhaustiva de 3 segundos en Suno. 4. No me quites mérito. Increíble esa vaina. Pues yo escucho más, para mí es más chévere escuchar esta canción que esa de Dasha. Me suena más chévere. Va a ser un éxito. Es radial, es muy radial. Funciona muy bien. Es imposible detectar aquí. No. La máquina, ¿no? No, ya no hay. No, nada. Qué locura. No es como eso que tú decías, como que se escuchan los ceros y los unos. Acá ya no los escucho casi. Sí, acá no. Yo le sentí esa guitarrita medio de punkera. Sí, por correcto. Eso es que Nile Rodgers fue contratado por Uribe DJ. Perdóname, claro, perdóname. Sí, sí, sí. Tomás no Yo le dije, quiero algo como el Random Access, una vaina así. Ah. No, pero en el prompt, cuando usted le da instrucciones y le dice, haga que la guitarra suene como Nile Rodgers y le saca la guitarra, porque es ahí donde yo creo que se están produciendo las demandas grandes contra esta gente. No. Que se utilizan ejemplos con... O sea, usted no propios. Le dijo que fuera, que el prompt fuera... Usted en el prompt no le dijo, hazme una guitarra tipo Daft Punk de Nile Rodgers en Get Lucky. No, en el prompt le di instrucciones más que fuera medio disco funk. Ah, ok, pero, de género. Y tampoco le dijiste que sonara como Miley Cyrus. No, le dije que sí tuviera influencias como de Daft Punk. Wow, ok. Sin nombre a la... Pero, por ejemplo, la voz la escogió solita. Ah, o sea, usted le no dije le que fuera femenina, eso sí, le dije que fuera femenina. ¡Qué increíble! ¡Es fascinante! ¿Le diste alguna letra? Claro, la letra la escribí yo. ¡Ay, la... Everything is right from 1 to 5. Sí, sí, sí, sí, sí. Y usted le puede sacar variaciones a esta y remix. Decirle, él le hace remixes. ¡Ah! Sí, sí, si uno quiere. No, pero le pregunto, ¿usted le puede hacer variaciones de, por ejemplo, sacarle pedazos de 3-4 segundos diciéndole, haz esta canción, pero hazme 3 spots de radio que digan 125 Radio is Alive y ya, para poderlo, para usarlo como separadores de canción en la 125? Me imagino, sí, me tocaría seguirle cacharreando. Claro, y usted al cacharrear la va entrenando. Claro. Pero ahí es, pero si usted le dijo Daft Punk, ahí es donde yo creo que las disqueras dicen, ¿cómo así? Me estás usando a mi grupo. ¿Cómo así que estás utilizando el nombre de Daft Punk para crear una canción? Ven, toma tu demanda. Ok. Es de ahí, es la inspiración. Claro, pero ¿la demanda es para mí o es para Suno? Para Suno. Tranquilo. Ellos tienen abogado. Y vuelve ahorrando. No, mentiras, no, porque ellos son los que proporcionan todo, tú vio, simplemente diste la letra. Uribe, ahora que se metió en Suno, ¿vio el TikTok de Suno o no? ¿Alcanzó a verlo o no? ¿Cuál? ¿Tienen, no. ¿Tienen un feed tipo TikTok? Ah, en la misma aplicación. Oh. Sí. Entonces usted también sube eso. La canción para que todos los usuarios la puedan ver. Es decir, él funciona como su propia red social. Sí. Entonces ya hay mucha gente diciendo a la gente, qué buena canción, me encantó tu feeling, qué buen vibe. Wow. Cuando tú hiciste la tuya que compartiste en historia, ¿te lo permite la aplicación? Sí. Ay, ya estamos en el comienzo de una nueva era. Nosotros la semana pasada con Uribe DJ estuvimos hablando de una entrevista que hizo Mickey Schulman, el CEO de Suno, con un entrevistador ahí X, que yo sospecho, Uribe, una semana después de que estuvimos hablando de este tema de inteligencia artificial en el canal de YouTube de la X Más Música, que está pagado. Sí. Ese entrevistador es un entrevistador falso. Ser orgánico. Y lo ponen a hacer un cuestionario de preguntas que además se ve muy, muy legítimo. Y, pero no. Y es una venta. Es un pitch de ventas. Sí, es posible. Y la semana pasada le preguntaba a ese entrevistador posibilidades de que Spotify se fusione con Suno o que Suno se fusione con Spotify. Y decía, puede ser, puede que no, puede que nunca pase, los escenarios son ilimitados. Y yo veía a Suno anoche mientras estaba revisando la aplicación para hacer estos primeros ejercicios y dije, esta vaina se va a comer el almuerzo Spotify, se lo va a comer. Porque la gente que quiera oír... ¿Te lo pone por géneros? La gente que quiera oír Led Zeppelin, sí. La gente que quiera oír clásicos y cosas, se va a quedar en YouTube. Y el resto de gente, si quieres hacer tu canción propia, te vas para allá. ¿A qué otras redes te deja compartir? A toda parte, ¿no? Te deja compartir a Instagram, a Twitter, a todos lados, pero finalmente ellos no quieren que tú te salgas del ecosistema, que te quedes. El juego es de la retención. ¿Tú sabes cuántos usuarios tiene? ¿Tienen, o sea, todavía es muy pequeño? ¿O tienen, es grande? Creo que son 150, 200 millones de usuarios. Sí. Está grande, pues 7 millones de canciones diarias. Sí, no, está evaluada en 2.450 millones de dólares. Está produciendo 200 millones de dólares al mes. Ya, ese es el negocio. Bueno, está bien, hagamos todos canciones. Esta, por ejemplo, parece hecha ya. Fácil. Son Mañanas de la X, aquí está Aaron Ports con Moon. Fire, burning, burning. Stay up. La X está al aire. Esta es la X. We'll be right back.

el año que viene será el año de la inteligencia artificial implementada para un montón de cosas, ya yo creo que un poco más reales que lo que hemos visto en redes sociales, porque lo único que vimos este año fue puro AI slop. Pero además de eso, pues la fe de los CEOs más importantes de las plataformas está depositada, incluso en términos de seguridad, en la inteligencia artificial y en lo que puede llegar a hacer, razón también por la cual esas empresas están despidiendo mucha gente. Hay nuevos despidos en Meta, más de 1,000. Sí, esto va a ser en el área de riesgos y seguridad, una división crítica encargada de evaluar amenazas internas, vulnerabilidades de datos y cumplimiento regulatorio. Las personas que estaban en esas secciones van a ser despedidas y se va a implementar la inteligencia artificial. El mensaje enviado a los trabajadores que hizo Marquitos es: este es el siguiente paso natural en nuestro viaje, un comunicado interno. Según él, a medida que la compañía automatiza procesos, los equipos podrán concentrarse en el trabajo más desafiante y de mayor impacto. En otras palabras, la inteligencia artificial asumirá muchas de las tareas que antes hacían los humanos, esta vez frente a la seguridad de la plataforma. Esa es otra cosa que decía Mickey Schulman, Uribe, en esa entrevista. Schulman decía una vaina que a mí me llamó mucho la atención y lo mencionamos aquí. I think people don't realize the extent to which the music that is popular is a product of recommendation algorithms. La gente no tiene noción ni conocimiento de qué tanto de lo que están escuchando es producto de algoritmos de recomendación ya. Que eres orgánico o que te lo están vendiendo ya. Exacto. No, Schumann. Sí, y lo recibes inconscientemente. Ajá. Exacto. O sea, no te pones a pensar, ay, esto viene de allá, ¿no? No, lo consumes. Exacto. Should ask somebody at Spotify or at TikTok and not me. I think that they probably reverse the causality. Things break on TikTok and then they become famous on Spotify, but that is a function of both algorithms and people pushing music and not necessarily only a function of the quality. No es un tema de calidad, ¿no? Y no es algo de Suno como tal. Ya está sucediendo hace mucho rato. Sí. Hace mucho rato. Y creo que en Spotify va a haber más despidos también, ahora que mencionas lo de los despidos de Meta. En Spotify va a haber más despidos en ese frente editorial. Editorial. Sí. Ok. Que es una de las grandes fronteras que se prometieron a comienzos de la propagación de Spotify como aplicación musical. Era seres humanos curando las playlists. Uh-huh. Ya cada vez es menos esa curaduría humana. Y esto nos va a llevar a la que va a ser una tendencia bien interesante en 2026, que va a ser el Wabi Sabi. El Wabi Sabi va a ser el wasabi. Tendencia, la tendencia de 2025. Una muletilla, ya que estoy viendo una y otra vez. Es esta idea de que lo artesanal, lo humano y lo que atañe al alma humana en aspectos creativos va a ser mucho más valioso que antes. Sí. Eso es lo que está la nueva narrativa, porque para cada narrativa que se pone de moda, hay una que intenta ser contraculturalmente opuesta a ella. Y esa va adquiriendo una notoriedad y se va volviendo después la norma. Y vuelve y aparece otra por debajo que dice, no, yo no quiero ser esto. Es de la misma manera que durante 2010 la filosofía woke estuvo de moda y ahora la filosofía de derecha está de moda, y no, lo mismo pasa con esto. Durante los 2010 Spotify era la moda, si no estabas para poder estar en Spotify tenías que tener una invitación, no tenías que, si no estabas en Spotify no eras cool, no eras una persona chévere. Ya no. Es todo lo contrario. Y ahora, si estás en Spotify, eres el villano. Claro. Porque estás apoyando la guerra contra Palestina, porque estás apoyando causas militares, porque estás quitándole fuerza y poder al artista independiente y todas estas vainas. Entonces, y ahora porque la inteligencia artificial se va a tomar Spotify, entonces no, entonces por eso no es cool. El asunto contra Spotify no es un asunto, es el discurso contra Spotify, esa cháchara que tú ves constantemente, no es real. Es un tema de qué tan cool eres en estos ahora momentos, según cool la narrativa cultural. ¿Estar en Suno? ¿O eso es el enemigo del músico? En estos momentos es el enemigo, es el villano, y en unos años va a ser lo más cool que puedas hacer. Va a ser lo más cool y lo más disruptivo. Sí. Pero en estos momentos, esta idea de que lo que es artesanal, lo que es humano, va a tener mucho más valor, se va a tomar el discurso. Entonces, el año que viene vas a ver a mucha gente diciendo, no, es que la creatividad es más valiosa que nunca. Tienes que crear porque los humanos estamos en peligro. Entonces, ese discursito ideológico es lo que va a estar de moda el año que viene. Uh-huh. En los sectores creativos y demás. Y no es cierto. Es lo importante que hay que mencionar, es que no es cierto. El sector creativo está viviendo una transformación económica muy poderosa y es muy probable que esa transformación haga que la música valga aún menos, sí, claro, de lo que está valiendo en estos momentos. Uf, Alejandro. Porque si ahora tú puedes hacer tu propia canción, sí, ya no hay quien te la compre. No hay quien te la compre. Y está también el peligro que siento yo que sí es, que hace parte de toda la conversación, y es que el pop se está aristocratizando. ¿Sí? Sí, el pop se está volviendo aristocrático. Entonces, así como la democratización exacerbada a través de redes sociales y de Suno está prometiendo que cualquier persona que no tenga ningún tipo de entrenamiento musical pueda hacer una canción de cualquier tipo. Uh-huh. Asimismo está entonces esta idea de que va a ser más valioso la creación humana. Entonces, esa creación humana va a estar en manos de unos pocos, que son los que tienen el dinero para poderla producir. Una Rosalía. ¿Quién más está por ahí? Que pueda producir lo que suyo. Que pueda producir cosas que sean superiores, que sigan en alto, pero a las que solamente las élites van a tener acceso. O sea, solamente los ricos van a poder disfrutar. Gente muy talentosa. Exacto. De la misma ópera. Exacto. Volvemos a las épocas donde, claro, donde se producen los orígenes de la música en vivo, como decía David Byrne en su libro Cómo funciona la música. ¿Por qué se inventa la acústica? Para que los pobres no oigan la música. Claro. O sea, las conchas acústicas se las inventan los virreyes y los reyes para que la gente de la servidumbre no pueda oír esa maravilla que ellos han pagado. Qué increíble es. Y el mecenazgo vuelve y cobra una importancia súper importante. No, nunca ha dejado de ser así. El mecenazgo siempre ha estado ahí presente, y ese mecenazgo excluye a muchos músicos y privilegia a unos cuantos. O sea, Mozart no es la figura que es si no hubiera tenido un papá manager que estuviera chupándole el pito a cuanto virrey hubiera en todas las épocas de la humanidad. En todas. Pero a la gente sí le va a interesar, o es a un nicho muy chiquitico. Claro, no es que le vaya a interesar, es un poco también alegórico de los juegos del hambre, ¿no? Okay. Que tú ves que toda la gente está en televisión viendo y esperando que no le maten a su distrito, a su representante, sí, ¿cierto? Mientras los ricos se comen el pavo y celebran y aplauden y van a... Estamos entrando a esa etapa. Y yo creo que también es algo como lo que uno veía en las películas de ciencia ficción en últimas, ¿no? Que la élite tiene una forma de, la muestran de una forma particular, mientras que el resto del pueblo todos se visten igualito, es el mismo uniforme. Claro, claro, todo está uniformado, todo está homogenizado, ¿no? Todo está, y lo que hablábamos también de la serie esta nueva de Pluribus. Apple Music, de Pluribus, ¿no? Fantástico. Donde también conecta un poco con esta idea que tiene Musk, que les he dicho, que en el futuro el trabajo va a ser opcional, y eso está conectado un poco a nuestra idea de lo que significa la felicidad, trabajar menos, porque la vida hay que vivirla de otras formas, y controlan a través de, sé feliz, tú también puedes ser feliz, no tienes que trabajar, ¿no? Y ¿por qué no tienes que trabajar? No, porque tú tienes que ser feliz, porque todos tenemos que ser felices, ¿no? Y Pluribus es eso, la felicidad, de repente todos somos felices. Sí. De repente todos estamos contentos y todos somos esclavos. Qué increíble. Sobre eso, ¿tú también pelearías como ella por salir de esa gran masa feliz? Yo sí ¿O creo. Te entregas no, a la yo no sería capaz. Y al conocimiento? Y... No, yo no sería capaz. ¿Pelearías? No, yo sí le sacaría provecho unos 8 días. Yo pensaba en eso, claro que sí. Yo decía, ¿yo por qué me rehúso si voy a ser feliz y me van a dar comida la que quiero y plata la que quiero y voy a tener conocimiento? No sé, es un poco Matrix también, la pastilla azulita, claro. O la roja. Sí. No, lo que pasa es que a sí. A mí me encanta eso. Pues, pero me ponía a pensar en eso. No, el tema es que si no, la pastilla... es una opción, es una decisión. Acá no. Acá sucede que de un momento a otro estás siendo parte de la homogenización. Sino que tú eres el del defecto y no haces parte de él. Sí. Exactamente. Te sí. No, si yo fuera el defecto, si yo fuera el defectuoso... También lucharías para no sufriría parte. Mucho. No, yo sufriría mucho en una... Si ya... ¿Pues no pedirías carne? Si ya de por sí... Si ya de por sí sufro en cualquier instancia donde medio ve uno como esa... actitud de borrego colectiva y sobre todo como en el negocio de la publicidad y el entretenimiento donde no y donde todos los que estamos acá sentados somos unos parias del sistema publicitario y, en serio somos parias, o sea, por eso no cuadramos en ninguna otra, si no estaríamos en otro lado. Claro que no. Seguro. Claro que no estaríamos en otro lado. Tienes razón. Diciéndole super green a algún capo de la radio, ¿no? Ay, como ¿cómo era que llamaba el del Quinto Elemento, Uribe? Ay, de Chris Tucker, no me acuerdo cómo se llamaba. Super green. Exacto. Super green. Oh, it's you're super green. Robbie, ¿era como que se llamaba? Ya te busco. Era fenomenal. Pues sí, esa es mi mirada, Uribe, DJ, es un la poco reflexión. Sí. De la inteligencia pues artificial. Aterradora. Es la verdad. Ruby se llamaba. Ruby Rod. Ruby Rod. Yo me dejaría. No, yo sí no sería comería capaz. Comería rico, pediría así cosas sí, específicas. Pediría así cosas. ¿Sabes? Le diría a los extraterrestres, bueno, listo, todo bien, pero mire, que yo pueda comer lo que yo quiera. Sin engordar. Sin subirme un gramo. Ajá. Todo el conocimiento, me encantaría tenerlo de ciertas cosas. Hacen el aseo por mí. Ajá. Estoy intentando hacer el jingle de la X, pero más música en Zuno para Navidad. Y yo no también hemos... estoy intentando. Y nada, ¿no? No. Todavía no. Es muy complicada. Muy complicada. Muy jodida. Voy a cacharrear. La palabra de esta semana será cacharrear. Son geniales en estudio, son horribles en vivo. Los Garbage. Sí. Qué banda horrible que es. No me hagas eso. Son pure garbage. Son pure garbage, en serio. Qué maluquitos estos en Corona Capital. Ea de María. Fake.

stopping us right now. I feel so close to you right now. Stopping us right now, and there's no stopping us right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. So close to you right now. It's a force field. Claro, Calvin sí. Harris en Mañanas de la X 103.9 FM. ¡Qué año tan largo! Pero ya es diciembre, es el viernes del año. Ya. Dios santo. Necesito que se acabe ya esta vaina. En enero ya, 30, se charla 31 días ya. ¿Se fue? Ya es velitas el otro fin de semana. Ya es velitas. Y cumple Diana ese día. Dirty, oh, feliz cumpleaños, Dirty. Muchas gracias, hoy no. Claro, qué bueno. Mándenle, por favor, el feliz cumpleaños a Diana hoy en redes sociales. Hoy no es. Ah, ¿no? Alejandro, el no. Siete, es el 6, 7. ¡Ay, Cristian! ¡Perdón! 7, 7 que cae domingo afortunadamente. Es, hay versiones en IA de BL, en bolero, en Spotify. Ajá. ¿What? ¿Y qué tal? Una IA. No, no, pues no sé, pero es que, pero... BLcito. Belecito. Justo estaba leyendo, ya que hoy estamos entregados a la IA. Sí. Sobre que la. Digamos que hubo un momento en el que si uno no leía era para. Óigala. Uno se sentía avergonzado. Ahora les hacen resúmenes a los chicos. ¿De qué? De inteligencia artificial de un libro. Es el nuevo Rincón del Vago. Y es. Ajá, y ellos dicen: ¿yo para qué voy a leer un libro si ya me dan el resumen? Real. Claro. Esta es la plena de BL. En versión galería. Galería. ¡Ah! Hagamos uno así para la X. Toca saber la voz. Sí, toca saber manejar el aparato. Eso sí. No es tan fácil como que. ¿Pero canta? No sé, me imagino que sí. Si no, es muy bien. Eres la niña de mis ojos tú. Ahí va. Eres la niña de mis ojos tú. Es como si Andrés Cepeda hubiera cogido una canción de BL, ¿no? La plena. ¿O Andrés Cepeda? Sí, es Andrés Cepeda. Una cerveza para calmar la sed. Parece Andrés Cepeda. No, ¿sabes a quién es Santiago? ¿Santiago Cruz? ¿Santiago Cruz? No. Por su boquita, amor. Bueno, puede ser un poquito eso. Santiago Cruz. Son todos los músicos colombianos. Ay. Se le entiende. Merecen pecados como yo. No, está desatado. Ay, si tú quieres, solo da la luz. Tú sabes. Tú sabes que no va a decir. San Catalina. No. A mí me suena Medrano. Sí. Un poco también. Son todos los cantantes. Todos los hijos de Chabuco. Claro. Todo ese Borondo y sus alrededores son canciones sobre Isabela, sobre dejar a Isabela, volver con Isabela, querer a Isabela. Muy tóxico. Pero le dio 10 fechas, al fin fue. El infiel más querido de Colombia. 8, 8. ¿Qué cosa? 8. No, a mí me asombra. Estamos descarados. Que todo el mundo se cante esa música, yo decía. Sí. No, 8 fechas. Uno. Oye, 8 fechas, 14,000 personas por fecha, y usted entraba, y no me malinterpreten, yo no estoy defendiendo ni atacando, yo solamente veo el fenómeno y me sorprende y digo, es indiscutible. Ahora, tengo que decir también, sin ser fan, sin entender, porque no tengo la edad para ser fan de BL, o sea, sí, ya soy un viejo cacreco. O sea, no puedo... Pero es que es innegable, es innegable. Exacto. No, yo estoy ahí también. Óyeme, yo tengo que decir, Uribe DJ, a mí ese disco me pareció uno de los mejores discos del año, hermano. Más allá de si me gusta o no me gusta, de si lo pongo en la casa. Obviamente no, pero, hermano, uno ya con 30 años en el negocio de poner canciones, uno sabe cuándo una canción es un éxito y cuándo no, o no, hermano. Es verdad, ¿Me va a decir que no? No le voy a decir que no, tranquilo. No. Después suena como la mujer que bota fuego de Medrano. Sí, sí. Suena tal cual. Tú eres la mujer que yo más quiero. Sí, sí, ahí está. Oye, sí, lo de BL. Tal cual. La plena. Sí. Para unos vinos. Buenísimo, a mí me gustó. Yo le metería un coñac. Escúchame. Discúlpame haberme bajado tanto. A ver. Este puede ser un vino fino. Este puede ser un coñac o un ron cubano. Este le va a gustar muchísimo a Catalina. Ay. Este es un cla cla cla cla cla cla clásico. Escucha. Este menor que usted. Uy, la quiere conocer. Por su forma de actuar. Me va a enloquecer. Claro. La Dios. Tengo en mi soñar. Acaricio su piel. Me quiero confesar. Yo no me importa que usted sea mayor que yo. No, es horrible. Sí. Ay. No, mentiras. A mí no me molesta, está buena. Es que a mí como me suena, entonces ya paso. ¿Eso está en Spotify? Eso está en Spotify y esta vaina es demandabilísima. No quiero trabajar más. Tengo preguntas. Si dejamos así hasta el 6 de enero. Dejemos así hasta el 6 de enero, ya. Por cansancio. Sí, sí, sí. Jefe, sáquenos de aquí. No. Por cansancio. No aguanto más. Por cansancio, por demasiada. Todo, too much. It's too much information. I'm tired. I'm tired. Tired. Tired. Ay, que se pone tan chévere este mes. Lleno de bla bla, suelta la cartera para la cama con el chachachá. Aunque es la primera vez que entiendo todo lo que dicen. Porque es que siempre que oigo, es como, cierro los ojos, como que. Su carro la fulea y bum bum, ella se come la brea. Ella va a la disco y todo el mundo la luquea. ¿La breva? Bajo el nombre de cómo aparece. Galería. Galería. Sí. Galería Music. Ajá. Galería. A mí me gustó. Se va a poner mucho de moda. Ahora, a mí no me molesta el ritmo de Bele. Belecito. Belecito. Es excelente. No me molesta. ¿Cuál, su voz. ¿Cuál ritmo? Como afro, ¿de qué hablas? ¿De Afrobeat? Su sí. Ritmo original. Como lo he oído. En Afrobeat. Y siempre me lleva a la playa. Sí. Y eso me parece rico. Modo playita. Aquí es como. A mí ese Borón no me parece un disco muy bien hecho. No, ustedes no saben. La gente cómo se enloqueció de fuerte cuando ese man hizo... ¿Qué es eso? Ay, sí. Se enloqueció. Claro. ¿Qué es eso? Su claro, cosito. Claro. Ese es su grito de guerra. Como el brr, brr de los amigos. tal cual. Ese man. No, y es que ese man hace esa vaina. Y claro, no, además porque siempre está el gorila. Claro. Ajá. Al comienzo del show está la cabeza del gorila gigante ahí. Tiene idea, tiene concepto. Sí, sí. No, yo les estaba diciendo por fuera que Arcángel fue un tipo que cayó a cerrar el Megaland de una manera muy imponente, muy brutal lo de Arcángel. Sí. Pero el momento en el que sale BL, a mí, mi perspectiva fue que a mí se me apagó por completo la figura de Arcángel en el escenario y yo me estaba concentrando 100% en ese man BL. Ahora, ¿cuánto? Increíble. Ahora, ¿cuánto tiempo más va a durar BL en el mapa? ¿Un año? ¿Tú le pones un año? Sí. O sea, ¿un poquito? ¿Qué tan duradero puede ser el fenómeno? Es la pregunta que uno se hace. Que hay varios. ¿No? Yo creo que va a pasar como pasa con varios, que se transforma a otra cosa. No, mentira, yo decía eso del reggaetón cuando salió. Yo no le doy más de un año. Ay, no pusimos tu canción. Mira, mírame. ¿Mi canción? ¿Cuál canción? Mírame. Diana se las da de buen gusto musical. Ay, y escucha semejante chucha de canción. Es una gran canción, Alejandro. Ella me vende. Respeto, por favor. Ella me vende, Catalina, todo bien. Aparte empieza como jugando. En árabe. Eso es. Va jugando, Catalina. Para que veas, mira, tienes el enemigo al lado. Son cosas que pasan internamente entre mira, nosotros. Mira, Daddy Yankee, Tego Calderón, 2005. Ay, Diana quejando, hablando mal de BL y le gusta esto. Semejante bacana, horrible. Porque une culturas, somos Pangea. ¿Listo? Ya viene. Con ya, ¿qué es esto tan inmundo, ole? Es muy buena, Alejandro. ¿Eso se oye mi canto? 3, 2, go. Mírame. No, ¿qué es esto tan horrible? Son cosas que pasan internamente, no sé por qué tiene que ser expuesto a nuestra distinguida audiencia. Quiero devorarte. Ay, ay, ay. Qué cosa tan inmunda. Todos vale, cantaron Dios, conmigo ese día. No, realmente era porque era la fiesta de la empresa y estaba en mute. ¿Qué es eso? Es el comienzo de Borondo. ¿Hay necesidad de irse por ahí? No, vieras. Véalo, ahí está. Ese es el ruido. Beatriz de la Pava en Inglaterra me decía: ¿qué es lo que hace ese man con la voz? Estoy obsesionada con ese huevón. ¿Qué hace ese man? Me encanta cuando hace eso. Sí, sí. No le entiendo. Abrázame tan fuerte porque si te suelto te me vas. No. Por eso les digo, a mí la música me gusta, la melodía. Octava fecha. Octava. Bien por él. Pero bueno, no, ahí tomo la mano de Uri, bien por él y por la gente que lo ama y lo quiere. Entre gustos. Pues no hay nada que hacer. Y si les gusta y son felices, por ello. Yo cuando oí este disco la primera vez, decía, claro, esto es este romance con esta chica. Es ¿qué? Toda la historia. Entonces uno se queda como... Claro, chisme. ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué dice la canción? ¿Él tiene productor reconocido? Tiene 4 o 5, pues Obi on the Drums es uno. ¿No hay un Tiny por ahí? No, estos manes son todos gringos. Pero obvio. Daramola, okay. This is London... Develop, o sea, son los productores de Eminem, de Lil Wayne, de Selena Gomez, de Rima, de Obong Jayar, o sea, todos los nigerianos que hicieron Water, todos los que han pegado el Afrobeat en Estados Unidos están en ese disco. Ese disco es hecho todo por los manes que le hicieron las canciones a Justin Bieber con Ed Sheeran, las canciones de Tyla, todas las canciones. Son estos. Sí, ya, suena. Ya. Major Lazer ahí. Sí, todo. Diplo estaría feliz metido ahí. Seguro. Ayer estaba viendo un podcast de Ryan Tedder contando que, entre otras, que Ryan y él y Diplo fueron muy panas hace 10 años. Mira. que panas, o sea, de colegas de song camps, de campamentos de canciones. Y que hace que cuando arrancaron juntos a trabajar, que ellos arrancaron muy a trabajar para otros artistas, y siempre eran él, Ryan, Diplo y otro compositor. Y se repartían en ese momento las regalías de las canciones. Entonces decía Tedder que hoy en día Diplo se le queja mucho a él, que porque tiene que repartir las canciones con 7 compositores más, porque el por promedio en 2024 la cantidad de compositores que están metidos en la creación de una canción no se bajó de 7 personas. Sí, mucha gente en una sola canción, que uno decía, ay, ¿este qué hizo? Puso un punto. Exacto. Mucha gente, está cobrando las comas, el punto. Puso las comas. No crea, así sí, es. Sí, seguro, la mayúscula. Claro. No, pues es que si hay managers metidos. Si hay managers que se por meten. Por eso es que sí existe Orazuno, después pregunte. Exactamente. ¿Viste? Tú lo has dicho. Es una mafia también. Es, perdón, si los productores pero, se meten ya en los créditos de las canciones. Sí, hay lugares que uno dice, ay, amigo, y sale esto que uno lo hace en 2 minutos. O sea, a mí Camilo, el cantante. Camilo. El Echeverry. El mismo, sí. El de el también es su grito de guerra. Me decía por fuera de micrófonos en una entrevista. Sí. Si usted supiera la cantidad de canciones que yo he hecho, que todo el mundo se canta, se aterraría. Que no son de él propiamente, de que él canta. Sí. Ah, Camilo, sí, el de los bigotes. Decía, si usted viera las canciones que si la gente supiera las canciones que yo le he hecho a un montón de gente grande, se aterrarían. ¿Mira? Ese man es muy porque me decía, entre otras, me decía, en muchas ocasiones me pagan es porque no estén los créditos. Exacto. Pero pierde su platica, ya, aunque él ya tiene mucha plata, entonces ¿cómo entra? No puedo. No le pagan. Pues, le pagan un billete. Ah, le pagan una cifra final gigante, por eso. O sea, por mantener su anonimidad. Aunque él podría manejar un seudónimo. Un alter ego. Pero de pronto no le interesa, sencillamente lo están contratando por su talento y ya. Claro, y en muchas ocasiones le pagan es para que la canción que estás oyendo, el crédito sea para el artista. Para que la gente se diga, oh no, es que escribe sus propias canciones. Ya, claro. Sí. Y al fin y al cabo a Camilo le interesa es hacer la música que él quiere para él, la saca él y le pagan porque haga música para alguien más y está bien. Bad Dreams de Teddy Swims en Mañanas de la X103.9. En instantes, sus opiniones sobre inteligencia artificial. ¿Qué usó? ¿Cómo le fue en 2025 utilizando inteligencia artificial? En arroba la X más música. Ese es nuestro tema del día aquí en Mañanas.